Tenemos que entender que el proceso evolutivo del universo había avanzado y que los voluntarios que se encontraban entre ellos ya se habían adaptado a la forma hombre por las muchas encarnaciones que habían realizado. Los voluntarios propiamente ya eran parte de esa evolución. En medio de ese avance, otros planetas mucho más adelantados habían desarrollado una tecnología que les permitía construir naves para viajar y trasladarse por el universo. Uno de esos planetas era Morlem, planeta que pertenecía a las Pléyades. Era uno de los primeros planetas colonizados de la dimensión secundaria donde la forma hombre se había desarrollado plenamente. Este planeta, unido con otros, se encargaba de supervisar el desenvolvimiento y desarrollo de muchos otros planetas que se encontraban en condiciones más atrasadas y menos desarrolladas. Los voluntarios de Morlem viajaban por el cosmos llevando el conocimiento, alimentando y nutriendo a las energías pensamientos. Un día llegó al planeta Satien un grupo de voluntarios comandados por Luzbel. Ellos provenían de Morlem, enviados por la Confederación Planetaria. Su misión consistía en supervisar todos los planetas que se encontraban en los mismos grados de evolución. Es difícil describir cuándo o cómo los seres que provenían de un planeta tan elevado comenzaron a sentir ciertas diferencias en sí mismos. El intercambio de energías pensamientos entre ellos y los densificados de Satien activó de alguna manera algún elemento interno o sobrecargó la energía pensamiento de tal forma que se desarrollaron dentro de ellos nimeos que alteraron la conciencia sutil y elevada. Los densificados de Satien, que se encontraban contaminados y enfermos de la enfermedad llamada ambición, alababan, veneraban y ensalzaban tanto el conocimiento de los seres voluntarios que ellos comenzaron a sentirse especiales y únicos. Fue entonces cuando se activó de cierta forma algo dentro de ellos que contaminó a los cristales. Y usamos la palabra contaminar porque así fue, el reflejo de los cristales ya no era igual, y al no serlo, las energías pensamientos que antes eran claras comenzaron a confundirse, mezclarse, y sobre todo a llenarse de nimeos que ya no eran puros ni claros. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo se contaminaron, si ellos ya estaban acostumbrados a viajar por el cosmos y en diferentes realidades? Ellos realmente no se contaminaron en Satien. Lo que sucedió fue que ellos tal vez ya estaban contaminados por los viajes que realizaban por el universo, y solo en Satien activaron los nimeos que despertaron la contaminación. Lo explicaríamos así: ellos se convirtieron en portadores del virus, sin estar necesariamente enfermos. La contaminación fue detectada por el extraño comportamiento que comenzaron a demostrar. La familiaridad demostrada con los densificados complicó más la situación, los voluntarios trataron de evitar esos contactos, mas ya era demasiado tarde, la enfermedad se había expandido y muchos voluntarios ya se habían contagiado. La Confederación Cósmica colocó al planeta Satien en cuarentena y no dejó salir ni entrar a ninguna energía pensamiento hasta descubrir la causa de la enfermedad. En esas condiciones, las burbujas esferas de las formas hombres de Satien no podían albergar a ningún densificado y a ninguna energía pensamiento, ellos tendrían que reciclarse con sus propias energías pensamientos. Los voluntarios que vivían en los cristales de esas burbujas esferas se tuvieron que retirar y albergarse en otros cristales que se habían mantenido sanos. 526. ¿Cómo evitaron la expansión de la enfermedad? La evitaron construyendo dentro de los planetas ciudades internas que albergarían a aquellas formas hombres sanas que comprobadamente no poseían el virus y mucho menos el contagio. Fue entonces cuando se creó la primera ciudad interna del universo inferior. Aquí también ellos descubrieron que el virus no penetraba en las capas del subsuelo, así se pudieron proteger para